Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Damas y caballeros, conciudadanos todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la fraternal bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willix Arcaya, en la producción de este espacio, Kenger Jaramillo, ahora ancla también de esta emisora. Lo estuve escuchando a Kenger al mediodía. Le hizo una suplencia de lujo a Liliana y a Stalin. Es más, yo creo que Kenger lo hace mejor que Liliana y que Stalin. Es más, ahí lo digo todo. Tenemos también acá con nosotros trabajando a César González en los controles y en la conducción, Daniel Lara y Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos, y de hecho saludamos a quienes ya lo hacen a través de la plataforma Periscope. Nuestra cuenta en Periscope es @RCR750, @RCR750, y les debemos recordar que si se pierden el programa por alguna razón, bueno, tienen disponibles los episodios en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Vamos a arrancar el programa haciendo buena la promesa que habíamos de alguna manera emitido el día martes. Ayer no hubo programa en vivo, programa grabado. Pero el día martes la gente me preguntaba, nos preguntaba acá en el programa, Daniel y a mí, sobre la Constitución, la opinión sobre la Constitución de este Frente Amplio por el Rescate de la Democracia, que se ha de alguna manera erigido a propósito del trabajo de la sociedad civil, los partidos políticos y distintos sectores organizados de la vida nacional en Venezuela. Académicos, gremios profesionales, gremios de trabajadores, etcétera. Bien, yo vi parcialmente lo que ocurrió el martes, que fue un acto en el Aula Magna, y he visto parcialmente, por supuesto, a través de lo que son los medios digitales y las redes sociales, lo que ocurrió el día de hoy en el Centro Cultural Chacao. Y yo digo que uno no puede más que saludar, ¿no? Iniciativas que, de alguna manera, se den a la tarea de organizar tejido, digamos, si se puede decir institucional o tejido humano que pretenda ser dique de contención frente a un proyecto autoritario, el proyecto que estamos viviendo en estos momentos y que además ha entrado en una etapa que ya le lleva a uno a pensar ni siquiera en el autoritarismo, sino en visos totalitarios. Eso uno lo saluda de entrada, ¿no? Y más si ese tejido organizativo que se trata de construir, bueno, tiene una visión, supuestamente, y hablo desde los supuestos porque aún no sabemos cómo va a ser eso, que pretende hacer mea culpa, es decir que lo que se hizo en tiempos previos no estuvo de acuerdo totalmente a lo que se debió hacer, y en ese sentido, bueno, supuestamente se pretende como objetivo de entrada que estén incorporados allí sectores que no estaban incorporados antes, y ya los he mencionado hace apenas unos segundos. Eso se saluda de entrada. Ahora, hay cosas que yo quiero aclarar también sobre este tema y mi punto de vista particular a propósito del mismo. Hay gente que se traza expectativas por encima de las posibilidades reales que tienen este tipo de frentes o este tipo de organizaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, quien les habla tiene una visión muy particular del momento político actual y esa visión pasa esencialmente por la creencia de que la situación venezolana ya ha llegado a unos niveles de complejidad que hacen que la resolución del mismo, del dilema que estamos viviendo nosotros, bueno, sea más que solamente transitable a través de un frente que se organice para, uno, conectar a los que están acá adentro y, dos, para que esos que están conectados en un gran tejido, una gran red, se movilicen en las calles o se organicen electoralmente, digamos, en una maquinaria que se exprese en un día determinado de una votación, que entiendo, además es una de las cosas que pretende este frente, que es que se elijan condiciones, o se exijan, mejor dicho, corrijo, condiciones para que haya una verdadera elección, y haya una elección presidencial en condiciones, y bueno, se pueda votar, y la gente se organice para eso. El chavismo ha demostrado que eso, ese acto de votar, no basta en Venezuela. De que ese acto de presión interna, incluso, que representan las marchas, megamarchas, concentraciones, trancazos, lo que usted quiera decir, cualquier acción de calle, no basta. Y la expresión concreta de aquello es el año 2017. Es decir, se ha intentado, y yo he referido este argumento varias veces acá, quizá por todos los frentes, salir pacíficamente del gobierno de Nicolás Maduro. A través de las marchas, a través de la estrategia de acumulación de fuerzas y posterior expresión en una elección. Entonces, cuando se pretende que el frente, este nuevo que se constituye a partir de comienzos de esta semana, sea nuevamente un hálito de esperanza para quienes quieren un cambio político en este país, bueno, y político para empezar, pero un cambio sustancial en las condiciones de vida de lo que es la Venezuela actual. Bueno, yo creo que se pide demasiado o se obvia, yo no sé si deliberada o de manera soslayada, el hecho de que el juego de Venezuela está más que en la cancha de Venezuela actualmente. Y en esto los factores internacionales tienen un peso esencial. Entonces, cuando se dice que el liderazgo no expresa o que el problema de la Venezuela actual y el recambio de poder no viene dado porque uno de los problemas es del liderazgo y de que ese liderazgo no es genuino, no es lo otro y no está cónsono con los intereses de la sociedad civil. Bueno, eso entraña algo de verdad, pero el problema no termina allí. Porque más allá del liderazgo, esto es un problema que ha rebasado las condiciones normales de lucha en democracia. No sé si me entienden este planteamiento. O sea, que es que el tema acá es que más allá del frente o no del frente, pensar que solamente eso va a producir un cambio en Venezuela, es exigir en demasía. Aquí el problema está, reitero, circunscrito a un ajedrez internacional. Entonces, ese ajedrez internacional, que en este momento tiene una expresión muy clara con la estrategia de sanciones progresivas que se le ha instaurado, se le ha infligido al gobierno que encabeza Nicolás Maduro, bueno, eso probablemente lleve a unos escenarios. ¿Qué puede hacer este frente, en mi modesta opinión? Bueno, organizar justamente ese tejido, ser canal democrático auténtico, para que llegado el momento de, digamos, el incremento de las presiones internacionales, y estoy hablando desde las económicas hasta las políticas, imagine usted lo que quiere imaginar. No estoy hablando de cosas que tengan que ver con llegada a playas de tropas ni nada de esto, sino una genuina presión internacional de sanciones realmente, bueno, dirigidas a quienes deben ser dirigidas. Bueno, ese frente sea el conjunto, el tejido real que pueda ofrecer, digamos, un recambio político al país y pueda articular esa transición que a tantos nos atormenta el sueño porque decimos, ¿cómo es esa transición? Bueno, tiene que ser esa transición amplia de la que en teoría se habla en este frente. Ahora, hay cosas que me hacen ruido del frente, también tengo que decirlo. Yo echo en falta que se insista con el tema del chavismo light, del chavismo disidente y todo lo demás, que tiene perfecta validez o razón de disentir. Todo el mundo tiene perfecta razón y validez en cuanto a, bueno, decir que quiere o no quiere divorciarse de un proyecto político, porque para eso somos humanos y nos equivocamos. Ahora, hay gente que escurre el bulto como que demasiado caretabla, ¿no? Pero yo lo que echo en falta acá es que tenga preeminencia, por ejemplo, la incorporación del señor Rodríguez Torres al frente, este amplio que se constituye, y otros sectores de lo que aquí se ha llamado como la oposición radical, pero que son opositores genuinos a este gobierno y que han demostrado, bueno, a través del tiempo, que aunque tienen estrategias distintas o que tienen modos de pensar distintos, quieren y luchan denodadamente todos los días para salir de este gobierno, bueno, se han apartado de este frente. Porque entonces la amplitud queda en lo nominal, no en lo sustancial. Hay gente que me ha dicho, no, pero es que a los, por ejemplo, a los amigos de Soy Venezuela los invitaron y ellos dicen que ellos no se van a sumar a eso porque no están de acuerdo. Bueno, ese es otro cantar, ¿no? Pero yo lo que he visto es que como que se ha dado preeminencia a que se incorpore el chavismo disidente, mientras que otros sectores de la oposición que deberían estar allí, Bueno, no están. Yo no sé por qué no están, pero no están. Entonces, esas son quizás las observaciones que yo tengo que hacer sobre esto. Es muy temprano, es muy prematuro aún sacar conclusiones. Quizá Daniel tenga... ¿Daniel está en línea ya? No lo tenemos. Estamos tratando de establecer comunicación con Daniel. Pero quizá Daniel tenga una visión de este asunto alternativa a la que yo planteo, lo vea desde otra arista. Pero esto es lo que yo tengo que decir a propósito de este particular, ¿no? Que centremos bien las expectativas. No nos sobredimensionemos en cuanto a lo que podemos esperar de una organización de este tipo. Y centremos bien también nuestra mirada sobre cuáles son los centros de presión reales del poder chavista en estos momentos. Y me permito decirlo por el medio de la calle nuevamente. Son más los que están afuera que los que están adentro. O sea, son más importantes. Aunque al fin de cuentas, este sea definitivamente un asunto que requiera de que haya cohesión interna para que haya de algún referente de cambio. Y eso lo vuelvo a reiterar. Pero que si no se continúa la estrategia de presión internacional, es muy difícil que esto vaya a tener un cambio y que vaya a tomar una tonalidad distinta. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Si aquí se hace extenuante o si aquí se agota el tema de la política que han venido siguiendo el Grupo de Lima, los gobiernos de la región, que valientemente se han de alguna manera alineado a los intereses de la democracia venezolana, la política de los Estados Unidos, la política de la Unión Europea, si eso llega a un punto de extenuación, es decir, de que esto se agote, de que esto no rinda resultados, de que el canciller este señor Jorge Arriaza termine siendo el que se imponga a través de la política exterior del chavismo, buscando apoyos internacionales, eso sea lo que se termine imponiendo, bueno, va a ser muy difícil, creo yo, desde un punto de vista, bueno, desde quien lo ve, ¿no? Desde Neomar Hernández y su punto de vista, que esto de alguna manera tenga una posibilidad de cambio, más allá de que haya 4, 5, 6 o 7 frentes amplios en Venezuela, porque ya no es un tema solamente planteable desde el punto de vista local y menos desde el punto de vista eminentemente electoral. Por supuesto que lo electoral yo creo que va a coronar una transición en Venezuela, pero lo electoral real, como lo plantean los sectores democráticos venezolanos, una elección real, competitiva, justa, o sea, lo que se entiende por una elección alrededor del mundo en el que vivimos, ¿no? Eso es básicamente lo que quería decir yo desde el martes. Quería reposar esta idea un par de días para ver en qué derivaba esto y decidí expresarlo el día de hoy, con todo el respeto del caso. Voy a saludar antes de hacer este primer corte comercial a una amiga que se me olvidó el nombre, no lo pude apuntar ese día, lo lamento muchísimo, pero que una amiga que nos vino a visitar desde La Bombilla de Petare y nos dice que la gente en La Bombilla está con RCR todos los días pegado, buscando la noticia, buscando la información y buscando los análisis para entender lo que ocurre. Saludos a toda la gente de Petare, no solamente de La Bombilla, sino de todo Petare que nos escucha. De igual manera me conseguí en estos días en una cola, en un automercado, al amigo Lisandro, que me dijo, ¿tú eres el de Radio Caracas? Le digo, sí. Le mando un gran abrazo acá, desde acá, a Lisandro y a tantos oyentes que lo saludan a uno. A veces se me escapan los nombres, pero cuando veo a alguien trato de apuntar el nombre porque me gusta saludarlos al aire, porque somos eso, ¿no? Una gran familia que se ha ido tejiendo, hablando de tejidos y de conexiones, se ha ido conectando al cabo de estos casi 5 años que tiene y así nos va al aire a través de su señal, de la señal de RCR. Vamos a ir a la pausa comercial. Hoy es jueves y vamos, como todos los jueves, con nuestra sección Voces de la Democracia. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano, las bajas de azúcar, tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Hace un tiempo, y cuando digo un tiempo fue no hace mucho, trajimos a este programa un audio que reflexionaba a propósito de la constitución, la naturaleza, la salvia de la que vivían los partidos políticos en Venezuela casi que de su instauración hasta la década de los 90, en la que probablemente se realizó esta entrevista. Esa manera en la que vivían los partidos políticos de Venezuela, ese ADN que llevaban los partidos políticos de Venezuela, es quizá lo que llevó a que fueran instancias de organización muy importantes en esa segunda mitad del siglo XX. Pero también llevó ese ADN, esa impronta de fábrica que tenían, a que probablemente naufragaran entrada o a mediados de la década de los 80, ya entrada la década de los 90. Vamos a escuchar, reiterando lo que ya habíamos escuchado hace algunos meses atrás, qué opinaba Arturo Uslar Pietri, que era muy crítico con este asunto, en una entrevista que le hacía Marcel Granier en la década de los 90, a propósito de cómo eran los partidos políticos en Venezuela y cuál era la falla de origen de los mismos. Dice eso, la gran falta que tiene Venezuela, Marcel, la gran culpa la tienen los partidos políticos, Marcel, por la trágica historia de que no ha habido oposición en Venezuela, por la conchupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos uno detrás de otro, de modo que ha terminado por haber una masa informe en que los partidos políticos, con muy pequeñas excepciones de algunos partidos nuevos, han sido todos partidarios, participantes, sostenedores y cómplices de los gobiernos y de las peores cosas de todos los gobiernos pasados. Si el país hubiera tenido unos partidos políticos de oposición que hubieran llenado el papel crítico, el papel vigilante de una oposición para impedir que se hicieran las cosas que se hicieron, todas estas monstruosidades que se hicieron en materia financiera, que las conocía todo el mundo, no se han podido hacer si hubiera habido un partido de oposición en el Congreso delatando esto y denunciando esto, Marcel. Ahora, ¿ha habido algo en el sistema que ha anulado a los partidos de oposición? Porque fíjese, cuando se inicia el gobierno de ancha base, de punto fijo, con la unión de Acción Democrática, COPEI y URD, URD se sale al poco tiempo, y empieza como partido de oposición fuerte, con el enorme prestigio que en ese momento tenía Jovito Villalba, y con un arraigo popular evidente que tenía URD, y sin embargo eso se va borrando. Cuando surge usted mismo como opción opositora, al principio con una fuerza enorme, luego se va debilitando. O sea, ha habido algo que... ¿Tú sabes por qué se debilitó? Hiciste muy bien en citar eso, y voy a decir esto que no lo he dicho nunca en público. ¿Tú sabes por qué el movimiento político que se creó en torno a mi candidatura el año 63 terminó por fracasar, Marcel? Porque yo me enfrenté con la necesidad de tomar una decisión muy grave, ¿no? No había manera de sostener honestamente a un partido político en Venezuela. Y cuando a mí se me demostró que no podíamos sostenerlo honestamente, que con lo que dan los simpatizantes y los militantes no se sostenía un partido político, es una maquinaria costosísima, y tenía que entrarse entonces a recibir favores del gobierno, a que le dieran contratos a determinadas personas para que esas determinadas personas con esos contratos sostuvieran al partido. Yo dije, en esas condiciones el partido se muere, y se murió. Pero ahí está la raíz del mal, Marcel. Es precisamente ahí que está la raíz del mal. Por eso es que no ha habido oposición en Venezuela, Marcel. Porque en el fondo han sido cómplices, Marcel. En el fondo han sido socios, Marcel. Hay varias cosas en este audio, ¿no? Número uno, bueno, se puede de alguna manera aludir a una visión histórica muy general, muy generalizada, además, de ver el sistema político venezolano de mediados del siglo XX como un todo, ¿no? Y meter en un saco a todos. Esa es quizá una forma de ver el asunto. Y en ese meter en un saco a todos, probablemente entonces tiene asidero, yo no estoy diciendo que sea verdadero o falso, la visión de la historia que hay de los que opinaban como Uslar. Y entonces estarán los que le dirán a usted que el naufragio de la democracia venezolana fue esencialmente y solamente un hecho derivado de la opinión que tenía el señor Uslar Pietri. Y entonces le dirán a usted, es culpa de los notables que la democracia venezolana se viniera a pique. Yo no sé si un movimiento, una corriente de opinión, por más medios, altavoces y parlantes que se le den a esa corriente de opinión, puede tumbar a un sistema político entero. Ojo, no estoy diciendo un gobierno, estoy diciendo un sistema político. Un sistema político comprende a las élites que gobiernan, a las élites que producen o manejan el proceso capitalista o de creación, distribución de dinero en una sociedad, al sistema cultural que impera en una sociedad, a los poderes inclusive religiosos que tienen peso en el imaginario de esa sociedad y todo lo demás. Y eso es prácticamente lo que hizo Chávez, ¿no? Chávez derrumbó en alguna medida todo el sistema completo. Yo no sé si esa visión simplista de la historia donde la democracia se viene a pique solo porque los notables, como se le llamaba, tenían una corriente de opinión muy fuerte, que tenía expresión en unos diarios, en unos medios de comunicación y todo lo demás, eso haya terminado siendo el factor, el disparador final para que la sociedad venezolana claudicara ante el proyecto de poder hegemónico de Chávez. Eso yo de entrada lo veo con recelo, pero bueno, es una visión del asunto. La otra es ver si hay verdades en esa versión de Uslar. Uslar dice que el problema de fábrica de los partidos políticos es que no se hacían oposición, o sea, no había contrapeso en la democracia. Que se hacía una especie de lo que llaman los teóricos de la ciencia política de oposición leal. La oposición leal es aquella que usted le tiene a un gobierno y en la que usted puede que haga comunicados de prensa, puede que dé declaraciones y diga, mire, lo que hace el gobierno está mal y tal y pascual, pero en el fondo usted no amenaza el centro de poder constituido. Es decir, usted no diga, en el fondo, yo quiero ser la sustitución de aquello, sino que usted critica, pero critica muy tibiamente además, pero juega usted un papel de parece que de bisagra para que el sistema funcione. Eso es lo que en realidad desde ciencia política también se ha explicado en el asunto de cómo COPEI se comportó con Acción Democrática y viceversa. Y luego el MAS termina siendo el gran tercero en esa especie de papel de oposición leal. Quienes no concebían el papel de la oposición leal fueron los que querían hacer oposición, pero ni siquiera a través de una actitud más arrojada, sino que el arrojo que tuvieron fue el de irse a la montaña y hacer la guerrilla, ¿no? Esa era la oposición desleal desde ese punto de vista, la lucha armada. Pero se puede hablar de que en Venezuela, y este es el tercer considerando, hay un problema desatendido en el tiempo y que tiene que ver con la financiación de la política, como dicen la financiación, dicen los españoles, el financiamiento de la política. Bueno, ese es un problema ingente en la sociedad venezolana, inadvertido para muchos, inclusive en la actualidad, cuando para quien les habla, tiene incluso más preeminencia que la que tenía en la Cuarta República, como llamaba Chávez aquello que no es exactamente la Cuarta República, pero esa era la nominación que le daba Chávez a aquel periodo histórico. En los periodos presidenciales de la democracia civil, y estoy generalizando mucho, los reglamentos electorales tendían, por ley, a favorecer aquello que se denominaba la representación proporcional de las minorías. Y esto era que en las cámaras, porque eran dos en el Congreso, senadores y diputados, se diese una representación más o menos vinculada con el número de votos que tenían las organizaciones políticas, varias que había, no era solamente ADECO, PEI y el MAS, había muchas. En algún momento la democracia venezolana llegó a ser una democracia pluripartidista, Había varios partidos relevantes, sobre todo al comienzo. Ya luego al final de la democracia es cuando se encapsula por cosas clientelares en solamente dos partidos. Pero en un momento la democracia venezolana tenía muchos partidos relevantes. Y se trató siempre de que esos pequeños grupos inclusive tuvieran representación. ¿Qué sucedía? Bueno, que la ley electoral además en algunos momentos, estoy siendo muy general, preveía que los partidos que alcanzaban un determinado umbral de votos o de representaciones en escaños en el antiguo Congreso, se les daba un financiamiento público en sus campañas electorales. Se les daba un dinero adecuado también porcentualmente a su supuesta representación electoral. Cuando llega Chávez, y esto lo hemos dicho pero muy de soslayo, nunca hemos entrado en profundidades con el tema de la financiación de la política en Venezuela. De entrada queda abolido el término del partido político, no está en la Constitución del 99. Son organizaciones con fines políticos. Y en número dos, bueno, queda abolida también la financiación pública de la política. El Estado no va a financiar más partidos políticos, si ni siquiera los reconoce como tales, sino que ahora les llama agrupaciones con fines políticos. Y hay un problema, que es que heredamos de ese periodo histórico previo el hecho de que la financiación privada estaba penalizada, no estaba muy claramente tipificada para ser admitida. De hecho, se hablaba mucho de que estaba prohibida la financiación internacional a partidos políticos venezolanos. Bueno, eso se sostiene en el tiempo actual. Pero entonces usted me está diciendo que ni se puede financiar un partido del Estado, o sea, el Estado no va a financiar a los partidos relevantes. Yo no estoy diciendo que financien a los partidos de maletín, esos partidos que aparecen nada más cuando hay una campaña, sino a los que tienen alguna articulación real en la sociedad. Bueno, no los va a financiar el Estado, ni los va a financiar tampoco la empresa privada, los empresarios, los amigos, la sociedad de benefactores, de hombres dadivosos de la sociedad venezolana, ni los contribuyentes privados. No hay manera de financiar un partido en Venezuela. Eso es una gran verdad. Eso es una verdad como un templo. Bueno, usted lo que le cabe preguntarse en su cabecita es si el Estado no me financia y los privados no me financian y la ayuda internacional está penalizada, porque además va a salir Diosdado Cabello y le va a decir en su programa los miércoles que es que la NET de los Estados Unidos de América o la Unión Europea o la Fundación Tal y Pascual del Partido Popular Español le está pasando a usted real y eso está prohibido, y de paso a usted lo satirizan en público y dicen que usted es un ladrón porque usted está robando a las ONG internacionales que financian la democracia. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿cómo demonios va a financiar usted un partido político en Venezuela? Y la respuesta a esa pregunta da muchas respuestas, a su vez, valga la redundancia, que es con toda deliberada intención, a muchas preguntas que aparecen sobre las actuaciones de partidos políticos en Venezuela. Los partidos políticos terminan siendo amarrados por sus financistas y además terminan siendo financiados por bajo cuerda, porque no tienen de otro. Un partido político es mentira que se financie del aire, de la caza, la pesca y la recolección. Un partido político necesita dinero para funcionar, porque son grupos humanos. No estamos hablando de corporaciones, no estamos hablando de asuntos de gerencia pública ni de gerencia privada, pero estamos hablando de grupos humanos que para articularse necesitan dinero. Eso es aquí y en los países más sofisticados del mundo. Si usted le corta el dinero, usted le torpedea el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa con muchos partidos que terminan siendo esclavos de oscuros intereses? Y esa es una materia pendiente, urgentísima, de la sociedad venezolana. Porque por allí, por ejemplo, entra una especie que discutíamos a principio de esta semana, pero solo desde el enfoque internacional de esta parte del continente, sobre Odebrecht, por ejemplo. Bueno, ¿qué decía el tipo de Odebrecht? Que en Venezuela ellos jalaron calado perfecto a la política que tenían ellos como empresa, que era financiar a los dos lados. Nunca se comprobó que ellos le dieron dinero a Capriles o no le dieron, solo hay un testimonio, pero hay un testimonio allí y deja una duda que debe ser investigada, de que ellos le dieron dinero a estos y a los otros. Pero entonces, ¿qué pasa? Que siendo Capriles o siendo el que sea, puede ser el político más buenista de todos los políticos, el hombre más incorruptible, el que sea, tiene la necesidad de financiar un proyecto de poder a través de un partido, y terminan siendo tentados por oscuros intereses. O intereses a seca, no se sabe si son oscuros, pero son intereses al fin. Y usted no tiene manera de controlar eso. De hecho, no hay manera de hacer auditoría desde el punto de vista ciudadano de cuánto le entra a un partido. No sabemos. Es una caja de Pandora. De hecho, ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en muchas partes del mundo? Que los partidos terminan siendo financiados por contribuciones voluntarias de sus adscritos, o sea, de sus miembros. Y entonces usted cotiza. Eso está derogado en Venezuela desde hace mucho rato. Yo no sé si existió en algún momento. Yo creo que no. sobre todo por nuestra cultura rentista y de que el Estado, además, usted captura el Estado y usted puede financiar a sus partidos de nuevo, en el viejo entendimiento. En el nuevo también es peor, PDVSA sigue siendo la caja de los machetes. Pero ese es el asunto, ese es el quid de la cuestión en Venezuela y es un asunto muy complejo que tocará discutirlo en algún momento. Yo siempre tendré este planteamiento. Hay que revisar la ley de financiamiento de partidos en Venezuela. Eso no puede seguir siendo así. La plata se requiere, es real. Y quienes dicen que los partidos son esenciales para la democracia y todo lo demás, tienen que entender que esto es real. Entonces hay que discutirlo y hay que ponerlo en la luz pública de la opinión de los venezolanos. Vamos a ir a la pausa y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therapy, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therapy es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Vaya. Se incorpora con nosotros nuestro compañero querido Daniel Lara. Bienvenido. Gracias por lo de compañero querido, bueno, Hernández. Bueno, compañeros somos, o compañeros fuimos o somos de un partido que se llamaba Acción Democrática. Que se llamó. Ya empezamos otra vez. Ay, por Dios, por cómo sufre uno con la comunicación acá, vale. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Tenemos mensajes, voy a leer mensajes y ya tenemos llamadas. La vamos a dar paso también a las opiniones de ustedes a través de la línea telefónica, pero primero con los mensajes a través del Dilo. Henry Falcón demostró poseer carácter con su decisión de postularse como candidato presidencial. Votaré por él y le digo no al Frente Amplio. Héctor Rodríguez, mire, hay para todos, ¿ve? Héctor tiene una opinión sobre esto. Atentamente al señor Jaime Nestares, da tristeza que RCR haya errado en la contratación del espacio Y Así Nos Va por sus comentarios divisionistas y mezquinos que solo ayudan a fortalecer al régimen Aida Ríos de Carrizal. Yo le digo a la señora Aida Ríos, que está muy bien, yo respeto su opinión, pero le quiero aclarar que yo no soy contratado de la emisora. Yo soy productor nacional independiente y tengo un espacio acá que amablemente me cede RCR para yo expresar mis criterios. Errados, medio errados, acertados, acertadísimos, como fueren, pero esa es la figura legal bajo la que yo estoy acá. El legado que dejó Chávez fue arruinar a Venezuela por los cuatro costados, sin petróleo, empresarios, comida, medicinas, ganadería, con sus intervenciones exacerbadas, dice el viejo de la Vega. Nada nuevo bajo el sol en cuanto al evento unitario en la UCB. Ya hemos visto esta película, la unidad no se decreta, y menos quienes en este tiempo han utilizado como bandera de lucha esa unidad. La dinámica nos va mostrando que esa unidad debe darse de abajo hacia arriba, dice Verónica León. También nos comenta por acá el señor Rafael Linares, desde Nueva Esparta, nuestra querida Margarita. Margarita, como turismo, bajó la demanda debido a los robos y muertes a turistas, por ejemplo, en los veleros de los muelles. Una situación, bueno, un país cuando colapsa, colapsa por los cuatro costados. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está, Hernández? Le habla el señor Jorge Suárez. Jorge, bienvenido, adelante. Mira, esa disertación que hiciste fue muy interesante. Y me lleva, digamos, a un punto, digamos, digamos crucial, ¿no? Uh-huh. En los tiempos o en los momentos actuales, que es cuando se habla del populismo radical. Ajá. Si entendemos por populismo radical, digamos, de una forma práctica, por ejemplo, el que yo estoy con el que me dé, uh-huh. ¿Quién es el que está en capacidad ahorita de dar? El Estado. De administrar. El Estado. El Estado, el gobierno, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y ejerce un control social. Así es. A través del carnet de la patria, a través de las marcas, que unas son genuinas, por ejemplo, las opositoras, para mi modo de ver, y otras que no lo son tanto, o que pueden tener un componente también de corazón y de emotividad, uh-huh. Pero queda manchado, por ejemplo, cuando se arrastra a los funcionarios públicos, uh-huh. Obligados a esas marchas. Otro punto, ¿sí? Que te voy a decir, este frente y el grupo Soy Venezuela, uh-huh. Pareciera como un bebé partido por la mitad. Es decir, son opositores los dos, pero hay uno que se me parece mucho a una especie de Tea Party, uh-huh. Que pretende tener una especie de punto de vista superior sobre el otro, por uh-huh. Razón o sin razón, pero pareciera ser así. Okay. Y el tercer punto, ¿sí? Y para terminar, en el chavismo, digamos, arrepentido o que no está arrimado ahorita al madurismo, hay un personaje, una señora, que me luce muy interesante, que era la que era presidente del Fondo Chino. ¿Quién es ella, Jorge? No recuerdo el nombre de ella. Vamos a investigar. Bueno, gracias, Jorge. Gracias por tu comentario, tus tres comentarios. Ya tenemos a Daniel en línea. Daniel, bienvenido. Bueno, Fondo Chino, el que tengo yo aquí tratando de hablar con ustedes. Tortura China. Tortura China, Neomar Hernández. ¿Cómo se siente usted hoy? Bueno, aquí estamos. Viviremos y venceremos. Bueno, yo no sé si venceremos. Yo lo que le voy a decir es una cosa. Sí, dígala. No hay manera, Filomena, como decía la canción. Tenemos que... tenemos que linchar a alguien. Esa es la realidad. Tenemos más llamadas. 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Niomar. ¿Cómo estás? Teresa, apareciste en el momento propicio. Yo decía, ¿dónde está Teresa? Vale, adelante. ¿Cómo estás, Niomar? Muy ¿cómo bien. Estás, Daniel? Bueno, aquí estamos. Daniel está, Daniel está y no está. Daniel. Sí, mira, está. Yo los escucho todos los días prácticamente, pero nunca tengo la suerte de comunicarme. Bueno, nunca tengo la suerte, pero el cariño es el mismo. Quiero que sepas que siempre estoy pendiente. Nosotros también, siempre estamos ahora, pendientes. Ahora, fíjense, muchachos. Mira, les tengo una pregunta. Uh-huh. En este Frente Amplio, ¿sí? Que se instaló hoy, creo, ¿no? Uh-huh. Estamos incluidos todos. Por ejemplo, el pueblo opositor, el ciudadano de a pie, ¿está incluido allí? Porque bueno, yo espero que estemos incluidos, ¿no? Eso sería interesante. Uh-huh. Porque nosotros somos los más malos, que más empujamos. Uh-huh. No, nada más los voceros esto, el señor fulano, la señorita fulana, la de los títulos de tal cosa, nosotros, el ciudadano de a pie, el opositor, el que va a votar o no va a votar, ese es el que más interesa. ¿No crees tú? Bueno, entonces tenemos que estar muy, muy tomados en cuenta en ese frente opositor. Uh-huh. Y yo no sé si tú te recuerdas, Neomar, aquella vez que yo los visité, que estaba allá, al día siguiente me iba de viaje. Sí, claro. Y en esos días eran las elecciones regionales. Me acuerdo del chocolate, Teresa. Me acuerdo del chocolate. Yo estaba de acuerdo con votar, ¿no? Sí. Yo estuve de acuerdo con votar y eso. Pero esta vez no, sinceramente. Porque es que, mira, lo pienso y lo pienso y lo pienso y no hay nada que me convenza de ir a votar, sinceramente, nada, pero absolutamente nada. Podría dar miles de razones, las daré más adelante para no resultar fastidiosa, pero sinceramente nada me convence para ir esta vez, sinceramente, créelo que no. Bueno, ha sido un placer hablar con ustedes, estoy siempre pendiente. Muchos saludos, muchos abrazos y muchos besos para Daniel, que está lejos, para ti, Neomar, siempre tan interesante. Y aquí tienen a una gran amiga, Teresa Padilla. Te digo lo mismo, Teresa. Un gran abrazo desde acá también. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Alonso Quijano. Señor Alonso Quijano, bienvenido. De San Antonio de los Altos. Adelante. Mira, en estos días escuchaba a la que la rece de las rectoras del CNE. Sí. La aplanadora mediática que tiene Maduro. Uh-huh. Realmente esto es un circo, chico. Esto no. ¿Quién va a votar así en esas condiciones? Ya el ganador estaba declarado y se autodeclaró en su proclamación, encadenó toda la emisora, la planadora que te estoy hablando. Uh-huh. ¿Qué ventajismo es este? Que esto es una obscenidad, chico. Sí. Esto no tiene nombre, chico. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, mamá. Alonso, gracias por llamarnos. Saludos a la gente de Los Altos Mirandinos, que también nos sintoniza día a día. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, habla Margarita Rodríguez de Los Ruices. Margarita, bienvenida. Mire, quería, ya que me cayó la llamada, porque es imposible que me caiga la llamada. Sí. La señora que me antecedió está preguntando del Frente Amplio. Uh-huh. Y en varias oportunidades, en los programas de Radio Caracas Radio, lo han dicho, es un Frente Amplio donde tenemos derechos todos los que disentimos de esta desgracia que tenemos en Venezuela. Podemos ir todos, que pongamos nuestro granito de arena. No, nadie, tanto ella como muchos, no van a esperar que los inviten. Uh-huh. Es espontáneo que tenemos que hacer ese frente amplio. Uh-huh. Todos tenemos que participar. No podemos esperar que nadie nos invite o nos convoque. Ellos dijeron, todo ciudadano que se sienta opositor a la situación que estamos viviendo en este país, desgraciadamente, tenemos el pleno derecho de ir y participar y hacernos presente en ese frente amplio. Bien, Margarita, gracias por su planteamiento. Está muy bien. Tenemos otra llamada antes de despedir el segmento. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con María. María, bienvenida de nuevo. ¿Cómo le va? ¿Cómo usted va? Aquí estamos. Bueno, la camioneta apareció, pero no sirve. Bueno, María, ¿qué le puedo decir con los carros acá? Te voy a decir otra cosa. Mira, don Omar. Sí. Yo soy una persona que sobrevivo de una pensión porque desafortunadamente es así. Mis dos hijos murieron y ya no tengo quien me ayude, pues. Entonces, yo tengo un ahorrito que con lo que me quitaron cuando los benditos conos esos y no los he podido retirar porque lo que me dan son 10,000 bolívares. Y resulta que tengo que pagar 8 en pasaje. Sí. Me quedan 2,000 bolívares. ¿Qué te parece? Mira, yo hoy me dio, en el mismo banco me dio un beriberi porque te digo honestamente, esto es para volverse loco. Esta gente no entiende que da, ni 2,000,000 que le den a uno eso alcanza. ¿Cómo pretenden ellos que uno le queden 2,000 bolívares? 2,000, te estoy hablando de 2,000, no de 2,000,000, 2,000 bolívares. Uh-huh. De 10,000 que le dan a uno, porque ellos dicen que necesitan, eso fue lo que me dijeron hoy, que el dinero lo necesitan para pagar los bonos que están regalando y ahora para pagar las pensiones cuando tengan que pagarlas. Necesitan el dinero para pagar los bonos, así mismo me lo dijeron. Uh-huh. Entonces el dinero, el poquito de ahorros que tenemos, que es muy poquito, pero que a mí lo necesito para yo comer porque no estoy comiendo como Dios manda. Uh-huh. Entonces me lo quitan a mí para hacerlo a la gente que le están dando bonos, que están comprando. Pues, bueno, bono. Gracias, María. Dos comentarios sobre eso rapidito, ya tenemos que ir al corte. Número uno, yo le dije una vez a nuestros queridos oyentes que el mecanismo fundamental que usted tiene que enarbolar en estos momentos, o el mayor bien que usted se puede hacer a sí mismo en Venezuela, es mantener la cordura y la sanidad mental. Porque evidentemente, como ha traslucido de lo que dice María, aquí hay una deliberada intención de volver loca a la gente, de someternos a una especie de locura colectiva, de neurosis colectiva. Eso es la expresión que tenemos con los bancos. Yo me empato en esa de María. Yo paso días dando vueltas por los bancos de Caracas, Afortunadamente recuperé mi vehículo y entonces voy en carro y es más, menos tortuosa la cosa, pero dando vuelta que si por el centro, que si para el este, que si aquí al Paraíso, que si en Montalbán, que si en La Paz. A ver en cuál agencia saco dinero y efectivamente la mayor parte de las veces cuando hay éxito están dándote 10 mil bolívares por taquilla. ¿Y qué vas a hacer tú con 10 mil bolos? Y lo que está diciendo María es verdad, se te van 8 en pasaje. Y lo segundo es eso, pues. Lo segundo es lo desasistido que está ese segmento, ese eslabón que siempre lo hemos dicho, es el más débil de la sociedad venezolana, no porque le guste, no porque quiera, porque a viejo no se llega porque uno quiera, a viejo se llega porque es la condición natural de la vida y todos vamos para allá. Y eso no le importa a Nicolás Maduro, eso está de más decirlo, eso es ya de perogrullo. Vamos a ir a la pausa y volvemos a ver si Daniel está, aunque sea para la despedida del programa. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. ¿Gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Hemos vuelto y aquí estamos en Y Así Nos Va. Daniel Lara está en la línea. Buenas tardes, Daniel, por tercera vez. Abajo la cante B. Por lo menos eso lo pudiste decir. ¿Cómo está la cosa? Abajo el régimen, abajo el régimen. ¿Cómo estás, Daniel? Terminó la nieve. No, tengo que hablar corto. Ajá, en clave, código Morse. Todo corto. Como fuera. Se acabó la nieve, Neomar. Fueran telegramas así. Mira. No estoy de acuerdo con el Frente Amplio. Ya, pero eso es lo único que tú vas a decir. Tú tienes que razonar eso. No, tú no puedes decir eso así. O sea, tú tienes que razonar tu posición, porque si no telegrama. Queda. Si no eres un opositor telegrama a la oposición, pues nada más de gratis. Tú no puedes ser eso así. Todo el que va a morir se estira. ¿Todo el que va a morir? ¿Cómo? Se estira. Ah, se estira. Imagínate tú. Ah, por eso se amplía, dices tú. Amor con hambre no dura. Ah, ok. Daniel. Plomo más plomo es guerra. Ese es el nombre de un libro. Eso es correcto, Neomar Hernández. Bueno, solamente tengo que decirte algo. Ajá. El que está por morirse siempre llama a un cura para que lo confiese. Eso fue lo que hizo la mesa de la unidad. Por Dios, como Daniel. Están boqueando, llamaron a unos curas para que lo confesaran. Eso fue todo lo que hicieron con el Frente Amplio. Por Dios, Daniel, pero imagínate, no estuviste todo el programa y entonces llegas a la parte final y llegas para incordiar de esa manera. Yo no sé qué está pasando contigo. Una foto donde estaba sentado Henry Ramos Alú, Omar Barbosa y la ex defensora del pueblo, Gabriela de Hernández, no puede augurar nada bueno. yo no auguro nada bueno, porque si en un frente está Henry Ramos Alú, eso no es frente, eso es de costado, eso es de espaldas al país. Por Dios, mira, hay mensajes a través del 3456. De espaldas al país, aparte de eso, ¿cómo se les ocurre montar un grupo y le ponen de siglas FAN, FAN, como la Fuerza Armada Nacional? ¿Se volvieron locos o qué? Bueno, pero capaz hay entendimiento, Daniel. Necesitamos que nuestros hermanos militares se entiendan con nosotros. ¿Pero qué entendimiento va a haber si pusieron unos curas a dirigir un frente político? ¿A quién se le ocurre eso? Y de paso unos curas comunistas, por Dios. ¿Quiénes son los curas comunistas, vale? Los jesuitas, los líderes de la teoría de la liberación, empezando por Pancho, que aparte de que Francisco es jesuita, entonces tenemos un venezolano jefe de los jesuitas y tenemos jesuitas por todas partes. Entonces, ¿qué es esto? Resulta ser que la Mesa de la Unidad se convirtió en abrió un colegio de curas ahora. ¿Qué cosa es esta, Neomar Hernández, por Dios? Pero yo estudié en colegios católicos todo el tiempo, ¿vale? Yo no soy comunista. Por eso saliste como saliste, qué mayor demostración. Por Dios, Daniel, por Dios, de verdad, me voy con el ego herido, no, de verdad. Un estado laico, esto es un estado laico, basta ya los curas a sus iglesias, los militares a sus cuarteles y los ciudadanos a la dirección de la política, ciudadanos serios, comprometidos, sin corrupción. Había que revisarle a todo el que se iba a montar esa tarima, había que revisarle los bolsillos y preguntarle, ¿de qué vive usted? Ah, no puede decir que usted no se monta en esta tarima. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Ese no es un frente amplio, porque ni es frente ni es amplio. Y nacional está en veremos. Bueno, ha dicho Daniel Lara, nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy. No tenemos más tiempo, pero saludamos a Víctor Fischer, que nos escribió por acá. También saludamos a Amado Áñez de Cuba, en los Valles del Tuy. También saludamos a Néstor Bello, que no está de acuerdo con la opinión que emitimos acá, pero bueno, le saludamos. Tengo un mensaje de Víctor Soto del Paraíso que dice que yo contribuí a la pérdida de la Asamblea Nacional y que todo está pasando por mi culpa. O sea, yo soy más poderoso que todo el mundo. Daniel, yo soy más poderoso que la MUT y yo contribuí tanto. Yo contribuí tanto con la pérdida de la Asamblea Nacional que me acuerdo que con un caballero que se llama Daniel Lara me despaché 12 horas seguidas hablando acá en un operativo en la víspera y luego en lo que fue el decurso de la victoria parlamentaria del 2015, cuando nadie lo hacía, cuando todos los medios callaron y yo contribuí para que la Asamblea Nacional se perdiera. Porque yo soy loco, pues, debe ser que soy bipolar. Vamos a ir a la despedida, Daniel, te la cedo para que usted se despida con todos los hierros. Como que dijo adiós y no dijo más nada. Bueno. Neomar Hernández sabotó mi participación. No hay manera, Daniel. Nos despedimos por el día de hoy. Mañana trataremos de que amanezca con un nuevo sol y con una mejor conexión para Daniel Lara desde Leipzig, Alemania. Y le despide de acá también Neomar Hernández desde nuestros estudios en El Paraíso, en Caracas. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.